Pero no para decir, mea culpa, no, no, para decir, ok, no lo voy a hacer, no voy a transitar otra vez ese camino. Esa piedra enorme que está allí, la voy a ver y la voy a evitar. Porque ya aprendí de darme la cabeza contra el piso, ya aprendí de golpearme. Y el ángel de la verdad en el día de hoy lo que va a hacer es mostrarte las personas verdaderas a tu alrededor. Él te va a mostrar, no todas hoy, obviamente, porque uno a su alrededor tiene mucha gente, gente del círculo más cercano, un poquito menos cercano, pero forma parte de una sociedad y de un grupo. Y obviamente que si fuera tan mágico que en el día de hoy yo pudiera ver toda la verdad en todas las personas a mi alrededor, bueno, sería fantástico. Yo creo en los milagros, ¿eh? Así que también puede pasar que te pase como una película y puedas darte cuenta qué fue verdadero y qué no en el año que pasó. Ahora, si estás muy ocupado, muy ajetreado, tenés un día muy difícil, no importa. Que tu 2014 empiece de la mano del ángel de la verdad. Que puedas cada día darte cuenta qué es verdadero y qué no. ¿Qué te hace elevar y qué te tira para abajo? ¿Qué cosas haces y decís y te estás mintiendo a vos mismo? Y te hacen tanto daño. Porque uno a veces se ríe, es como los chicos cuando dicen una mentirita y esconden algo y no, y miento. Y después eso se hay que sostenerla, la mentira, en la vida, ¿eh? Pero no importa si la sostenés con los demás. Lo que sí importa es si la sostenés con vos mismo. ¿Cómo cerrás tus ojos a la noche? Porque a veces una mentira piadosa, a mí el padre Rogelio hace muchos años, en una charla muy profunda que tuvimos, cada vez que nos encontramos, no hablamos del tema, pero lo voy refrendando con cosas que hablamos, me habló de la mentira piadosa y él me explicaba que hay cosas que no se pueden, no es que vos disfraces la verdad o que disfraces la mentira, sino que hay mentiras piadosas. Y las mentiras piadosas no te traen un mal dormir, no te traen una situación de angustia, pero la mentira sí. Y vivir con algo, con alguien, o en una situación que yo mismo me imagino, me dibujo, me disfrazo, decirme a mí mismo que está todo bien, que bárbaro, que, y por otro lado sé que me están arrancando los pedazos. Porque una cosa es ser una persona optimista y saber que te están arrancando a pedazos, que te tironean, que la vida no te fue por ahí fácil, que estuviste remando en dulce de leche o que estuviste trabajando mucho y no sentís la respuesta, y vivir envenenado. Y otra cosa es que tengas una sonrisa, sigas adelante, fortalezcas a otros, camines por el camino de la verdad, digas tu verdad con amor, con cuidado, preservando al otro. Eso es muy distinto a una mentira piadosa o a vivir mal y decir que estoy bien. Esto es lo que tenés que revisar hoy. No para deprimirte, ni para enojarte, ni para resentirte. Al contrario, para liberarte. Porque si yo me doy cuenta que mis amistades o las personas en las que confío no son como yo los veo de maravillosos, pero los acepto igual. Los acepto, los respeto, los valoro. Y de los que no puedo aceptar, respetar y valorar porque trascienden mi voluntad y mi capacidad de sufrimiento, me corro. Hay personas tóxicas. La idea de este taller, de este programa, la idea de esta vida que he tenido a lo largo de estos años trabajando y transmitiendo con Los Ángeles, no es destruir nada. No es romper ni cortar nada. Es unir desde el mejor lugar. Y el ángel de la verdad hace eso, que encuentres la verdad y lo mejor en cada persona, empezando por vos. Empiezo por mí. Yo sé claro hasta dónde puedo, y si no lo sé, pidiéndole ayuda al ángel de la verdad, lo voy a saber. Decirle a otro que estoy bien cuando mi corazón está estrujado no es bueno. A lo mejor, como al otro está ocupado, tiene sus cosas, y me pregunta, ¿cómo estás? Bien. Pero no quiere decir que yo me crea que estoy bien. Tengo que aclararme a mí mismo que las cosas están difíciles y que tengo que trabajar. O si no, ¿cómo hago yo? Bien, porque tengo fe. Entonces sé que todo se va a arreglar. Mi verdad es que a través de todos estos años, todos estos años que he vivido, que han sido muy difíciles algunos, La mayoría. Siempre termino el año diciendo, bueno, pero crecí un poquito. Y me pregunto, cuando me hago las preguntas, ¿di amor? Di amor. ¿Fui verdadera con mis pensamientos y mis convicciones? Sí lo fui. Trabajé desde el bien, ayudando a quien pude, aunque me haya equivocado, porque nos equivocamos trabajando. Sí, ese es el balance que sirve. No importa cuánta gente te engañó en el camino, no importa si cuántas veces te dijeron cosas o te hicieron creer cosas que después no fueron. Todo eso no es culpa tuya, es culpa de la situación que te rodea. Si no, uno viviría desconfiando del mundo. En vez de vivir en la verdad, vivo en la desconfianza, que eso es la antifé. Desconfiar es no tener confianza, no tener fe. Entonces hoy el ángel de la verdad viene para que te pongas, no un espejo, porque a veces el espejo nos muestra lo que queremos mostrar, sino cerrar tus ojos, mirar hacia adentro y decir, quiero vivir en la verdad. Quiero que mi felicidad, mi bienestar sea por mi verdad. Que si estoy feliz y estoy contento, no tengan miedo que les moleste a otros. Si estoy angustiado y estoy preocupado, no tengan miedo que les moleste a otros. Porque cuando uno da, recibe. Y cuando rezás, estás dando, estás pidiendo y vas a recibir. Entonces el ángel de la verdad viene a aliviar tu corazón, a sacar y dividir la paja del trigo. Esto es bueno, esto es malo. Esto me hace bien, esto me hace mal. Esto me iluminó la vida, esto me la oscurece. ¿Qué hago para cambiarlo? A veces no es cambiar a las personas, a veces es cambiar mi actitud con las personas. A veces es dejar de mentirme a mí mismo y seguir dando y dando y dando y dando cuando al otro no le interesa recibir. Una de las cosas que tenemos que aprender es no dar a quien no le interesa recibir. Y hoy que vino el ángel de la verdad a nuestra vida, esto es lo que hay que descubrir. ¿Quiénes son las personas verdaderas a nuestro alrededor? ¿Quiénes son las personas que traen luz y aceptan nuestra luz? Porque hay gente que no puede traer luz, porque está con la batería sumamente agotada. La vida le pegó tantas patadas, ellos se las dejaron pegar y fue una bola de nieve. Me caigo por un problema y me sigo cayendo y me sigo empujando y me desilusiono de este, me desilusiono del otro. Bueno, necesitan cargar esas baterías del amor. Bueno, yo ayudo a cargarlas. Yo doy, mando ángeles, pido por esas personas, estoy en el camino y en el sendero y doy lo mejor de mí. Y si el otro me recibe esa carga y me la transmite, bien. Y si no, yo hice lo correcto, pero con luz y con claridad, sabiendo a quién tengo adelante. Sabiendo quién me quiere de verdad, con todos mis defectos y mis virtudes, y quién quiere que yo sea como él quiere para quererme. Que tenga determinadas cosas. Haga lo que ella o él quiera. No, el ángel de la verdad te va a iluminar, no te va a oscurecer. Hay gente que cierra los ojos y dice, no quiero ver la verdad, no la quiero saber. Bueno, negar es enfermarse a corto plazo, porque vos la sabés la verdad. Porque tu corazón sabe la verdad. El salir engañándote, diciendo las cosas son maravillosas, o esto va a ser así, o yo voy a lograr que esto cambie, es como estar todo el tiempo rayando tu alma. Agarrando un rallador y pasando tu alma por el rallador. Cuando uno acepta a las personas como son, entiende que su verdad y mi verdad pueden ser similares o diferentes, cambia la forma de vivir. Yo te deseo que para este año 2014, porque para el 2013 me queda un ratito para desearte nada más, tengas la alegría de saber que podés cambiar en tu vida las cosas que están mal. Y yo les voy a dar dos cosas para el programa de hoy. Una, que es la oración de fin de año que la leo siempre que me toca estar en el aire. Y es esta, ya la puse en Facebook por si alguno la quiere tener, que dice así. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y los que con ella pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y los antiguos amores, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos mis olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. Pronto iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presento estos días, que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido para mí, los míos, la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra tú mis oídos a toda maldad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces e hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos viven conmigo o se acerquen a mí, encuentren en mi vida un poquito de ti. Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén. Esta es la oración del fin de año. Dar gracias por lo vivido y pedir lo nuevo que quieran. Está en Facebook y ahora, si puedo y me permite la página, la voy a subir a la página. Y otra cosa que les quiero decir, ya que tengo no demasiados llamados, así que puedo explayarme un poquito más. ¿Qué se hace hoy? Hoy, esta noche, si estás en tu casa, después de las 12, o cuando llegues de donde te hayas ido, lo puedes hacer. Mira, ahora, agarra un lápiz y un papel. Si no, te vuelvo a repetir, también va a estar en Facebook para que lo hagas. Pero es muy simple. Agarra un lápiz, ahora, un papel, y en el papel dibuja una crucecita. Un número 20. Otra crucecita. Una J de Jesús. Una B de bendice. Una H de nuestro hogar. Cerrás con otra crucecita. Pones el 14, que es el año que querés proteger. Y cerrás con otra crucecita. Lo voy a repetir. Una crucecita, el número 20, crucecita, J, B, H, crucecita, 14 y crucecita. Esto lo enseño, yo lo tengo hace muchísimos años, lo enseña, y no sé si creo que lo siguen dando, el Monseñor Santágada, que es un exorcismo del dintel de las puertas. Eso se pone arriba de la puerta. Tienes cuatro puertas, en las cuatro puertas de entrada, no importa cuántas sean. Lo escribís en un papel y lo pegás con scotch, con lo que quieras, lo pegás. Y esto es lo que protege tu hogar durante todo el año 2014. Es un exorcismo de mucho poder, porque dentro del 2014, ese 20 que pones primero y ese 14 que pones después, es el 2014. Y en el medio, la frase, Jesús bendice nuestro hogar, que se pone con las letras iniciales. Ese es el exorcismo para el año que va a comenzar, para que tu casa esté protegida, para que todos los que allí entren y de allí se vayan estén protegidos. Bueno, y ahora sí, voy a los ángeles y a los mensajes. Vuelvo a repetir, lo voy a subir tanto en Facebook

estar, si en salud crecerá, si cualquiera podrá. Thank you.